Guía número 10, función cuadrática. La función cuadrática es la segunda función, podríamos decir, más sencilla que tiene la matemática, después de la función lineal. Como vemos, tiene la forma y igual a por x al cuadrado más b por x más c. Eso es básicamente un polinomio de segundo grado. Y tenemos el término cuadrático, que es a por x cuadrado, el término lineal, que es el b por x, y el término independiente, que es en este caso el coeficiente c, que se llama así porque no depende de x, es un término constante. Tenemos abajo un ejemplo, la función y igual x cuadrado menos 4x más 3. Si extraemos de esta función los coeficientes, podemos ver que son a igual a 1, b que es menos 4 y c que es 3 positivo. Bueno, en este caso lo que hice fue hacer una tabla de valores. Realicé una tabla de valores dándole a x los valores que vemos ahí en esa tabla, 0, 1, 2, 3 y 4, y consignando los valores de y que va tomando la y. Por ejemplo, cuando x vale 0, los dos primeros términos se cancelan y queda y igual a 3. Cuando x vale 1, tenemos 1 al cuadrado, que es 1, más el 3, que es el término independiente, son 4 los positivos, menos 4 por 1, quedaría 4 menos 4, 0. Cuando x toma el valor 2, x al cuadrado sería 2 al cuadrado, 4. Si le sumo a los más 3 del coeficiente c, quedarían 7 positivos. Y luego menos 4 por 2, menos 8, más 7, menos 1, sería el valor de y. Y así vamos haciendo la tabla. Cuando x vale 3, otra vez vuelve la y a valer 0. 3 al cuadrado, 9, sería x al cuadrado, le sumo 3, da 12, 12 serían los positivos, y menos 4 por 3, menos 12, los negativos, más 12 menos 12, quedaría 0 el valor de la y. Y cuando x toma el valor 4, 4 al cuadrado, 16, más 3, 19 serían los positivos, y menos 4 por 4, menos 16, los negativos, 3 positivos. Bueno, con esa sencilla tabla de valores, podemos, en este caso particular, graficar y encontrar los elementos más importantes de la representación gráfica de la función cuadrática, que es la parábola. Tenemos el valor 0,3, el par ordenado 0,3, corresponde al punto llamado ordenada al origen, que también, al igual que en el caso de las rectas, es el punto donde, en este caso, la curva corta al eje y. Luego tenemos el punto 1,0, que es un 0 de la función, genéricamente llamado x sub 1, o sea, es un valor de x que hace 0 a la y, como vemos, corta en ese punto al eje x. En 2 menos 1 está el vértice de la parábola, como observamos ahí, 2 de x menos 1 de y, sería el punto característico de las parábolas, donde en este caso la función pasa de ser decreciente a ser creciente. En 3, 0, tenemos el otro 0, que lo podríamos llamar x sub 2, es el segundo 0, el segundo valor por donde la curva corta al eje x. Y finalmente en 4, 3, tenemos un punto donde se nota la simetría que tiene la parábola, porque está a dos unidades. Ese punto 4, 3 se ubica a dos unidades medidas horizontalmente de la recta que está marcada en rojo, que es el eje de simetría, y dos unidades hacia la izquierda está el otro punto simétrico al 4, 3, que es el 0, 3, que sería la ordenada al origen. Entonces, con este ejemplo puntual, mediante una tabla de valores, tuvimos la suerte de que todos los elementos característicos de la parábola han aparecido en la simple tabla de valores, como son los dos ceros, x1 y x2, la ordenada al origen, como decíamos, el vértice e incluso el eje de simetría, que sería una recta vertical. Como ya sabemos que las rectas verticales tienen ecuación x igual constante, en este ejemplo sería x igual 2, la recta vertical que es el eje de simetría de la parábola, o genéricamente x igual al valor de la x del vértice, que en este ejemplo puntual, como decimos, es 2. Bueno, el tema es que han aparecido en un simple ejemplo numérico los principales cuatro elementos, podríamos decir, de la función cuadrática, que son los ceros, el vértice, la ordenada al origen y el eje de simetría. Observemos que el eje de simetría indica que las dos ramas son simétricas respecto a esa recta vertical que está en rojo, y esto lo da el hecho, por ejemplo, que la distancia d sub 1 que hay entre a la izquierda y a la derecha, entre el 0, el punto 1, 0, que sería el primer 0 de la función, y el eje de simetría, hay una unidad, y también esa una unidad está hacia la derecha del eje de simetría, que también se llama d sub 1. Observemos en el gráfico que está marcado como d sub 1, d sub 1. Significa a la misma distancia del eje de simetría están los dos ceros. Y lo mismo pasa más arriba, en cualquier otro punto que yo tomo como referencia, está indicado, marcado en verde, indicado como d sub 2, d sub 2 a la izquierda y d sub 2 a la derecha. Eso va mostrando la simetría que van teniendo todos los puntos respecto a ese eje de simetría. En realidad, ese eje de simetría es una recta vertical ante la cual, si yo trazo cualquier recta perpendicular a ese eje de simetría, por lo tanto cualquier recta horizontal, ¿cierto?, la distancia que hay entre el eje de simetría y una rama es la misma distancia que hay hacia la otra rama. Estas serían las características básicas de una parábola. Pero como nosotros no vamos a recurrir a la tabla de valores para encontrar los elementos más característicos de una parábola, porque podría resultar difícil enganchar justo los elementos más importantes, como hemos visto que ha aparecido justo en este ejemplo puntual, ahora vamos a ver las fórmulas que nos van a permitir, dada la función cuadrática, en esta forma que estamos comenzando ahora, que se llama forma general de la ecuación de segundo grado, nos va a permitir, a partir de conocer los coeficientes A, B y C, poder encontrar analíticamente y sin necesidad de tabla de valores todos estos cuatro elementos característicos de la función cuadrática. Ahora vamos al primero de ellos, que son los ceros o raíces de la función cuadrática. Para hallar los ceros de cualquier función, también lo hicimos en el caso de la función lineal, tenemos que recordar que los ceros de una función son los valores de x que hacen cero a la y, o sea, a la función. Para poder encontrarlos, entonces, lo que siempre hacemos es igualar la y a cero, cosa que está hecho ahí en el primer paso del desarrollo, quedando cero igual a a por x al cuadrado más b por x más c, lo cual constituye una ecuación cuadrática. En cambio, la primera expresión, y igual a x cuadrado más bx más c, es la función cuadrática, que como ya hemos demostrado, tiene infinitos pares ordenados que la satisfacen, infinitos pares xy que la satisfacen, de la cual en la tabla de valores de la página anterior solamente habíamos puesto 5 valores distintos de x, pero podríamos seguir indefinidamente sumando renglones a esa tabla de valores. O sea que la función tiene infinitos puntos, que son los infinitos puntos de esa curva que graficamos. En cambio, la ecuación, que es cuando la y se iguala a cero y se forma la llamada ecuación cuadrática, tiene solamente dos resultados posibles. Como ya vamos a ver, pueden ser que los dos sean reales o no, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer es demostrar en esta diapositiva, demostramos la fórmula resolvente de la ecuación de segundo grado, que la tenemos en el extremo inferior, que es la famosa fórmula menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac todo dividido 2a. Pero bueno, acá está demostrada analíticamente cómo llegamos a esa fórmula. Por supuesto que nosotros lo que tenemos que saber es aplicar la fórmula en sí, o bien usar la calculadora para ahorrar incluso ese trabajo. Para demostrar la fórmula, lo que hacemos es lo siguiente: a partir de la ecuación cuadrática dividimos miembro a miembro la misma por a, que es el coeficiente principal de la ecuación de segundo grado y que nunca puede ser igual a cero, puesto que de ser a igual a cero no estaríamos en presencia de una función cuadrática sino de una función lineal. Así que es obvio que a no puede ser cero para tratar con una función cuadrática. Entonces, si dividimos todo miembro a miembro por a, me queda 0 dividido a, lo cual va a dar 0, y en el segundo miembro quedaría x cuadrado, la a que te acompaña x cuadrado se cancela con la a que estoy dividiendo, más b sobre a por x más c sobre a. A partir de esta expresión, en el segundo miembro voy a hacer lo que ya sabemos nosotros, que es completar cuadrados. Voy a completar cuadrados con los dos primeros términos, el primero es cuadrático en x y el segundo es lineal en x, así que ahí voy a poder hacer completar cuadrados en forma genérica, como ven ustedes, o sea, con el coeficiente a, b y c. Entonces, tenemos x cuadrado más el doble producto de, y el término que debo colocar, como el primero sería x, por supuesto, y el segundo tendría que ser b sobre 2a, O sea que, en otras palabras, he agregado un 2 multiplicando y un 2 dividiendo al término central b sobre a por x. De esta manera tendría que voy formando el trinomio cuadrado perfecto cuyo primer término, que podemos usar en la parte, en la expresión inferior, un poco más abajo, es x, y cuyo segundo término sería b sobre 2a. De esta manera sería, el primer término del desarrollo sería x al cuadrado, el segundo término sería el doble producto, el primero por el segundo, 2 por x por b sobre 2a, y faltaría el cuadrado del segundo, que sería b sobre 2a todo al cuadrado. Este sería el artificio: sumo b sobre 2a todo al cuadrado y también resto b sobre 2a todo al cuadrado para que se mantenga la igualdad. Y a eso le agrego el c sobre a que quedaba. Ese sería el primer paso para completar cuadrados. Posteriormente, como vemos ahí, el trinomio, que se compone con esos tres primeros términos, se reemplaza por el cuadrado del binomio, x más b sobre 2a todo al cuadrado, que equivale a esos tres primeros términos, y quedan los otros dos términos, que aprovecho para empezar a distribuir el cuadrado de ese cociente, y quedaría menos b al cuadrado sobre el 2a, que elevado todo al cuadrado es 4a cuadrado, más c sobre a. A partir de ahí, voy a empezar a hacer transformaciones para poder despejar la x, porque al completar cuadrados, lo que he conseguido es que la x, en lugar de aparecer dos veces, una vez al cuadrado y otra vez a la 1, aparezca una sola vez a la 1, pero adentro de un binomio que está a su vez elevado al cuadrado. Entonces, para empezar a despejar, el menos b cuadrado sobre 4 cuadrado lo paso positivo al primer miembro, y el más c sobre a pasa como menos c sobre a también al primer miembro. Y en el segundo queda todo exactamente como estaba, x más b sobre 2a todo al cuadrado. El paso siguiente sería, en el primer miembro, tomar como un denominador 4a cuadrado. 4a cuadrado dividido 4a cuadrado da 1 por b cuadrado, menos 4a cuadrado dividido a, queda 4a por c menos 4ac. En el paso siguiente, paso el cuadrado que afecta al segundo miembro, x más b sobre 2a, lo paso como raíz cuadrada al primer miembro y le coloco el doble signo inherente a las raíces cuadradas cuando uno está despejando una ecuación cuadrática. Entonces quedaría más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo dividido 4 al cuadrado. Y en el segundo miembro queda x más b sobre 2a sin el cuadrado, ¿no? Entonces, posteriormente, en el paso inferior, el b sobre 2a que está sumando a la x pasa restando, menos b sobre 2a, y queda más menos, y aprovecho para distribuir la raíz cuadrada entre el numerador, quedaría raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c, sobre la raíz cuadrada de 4a cuadrado, cuyo resultado directamente es 2a. La raíz cuadrada de 4 es 2, y la raíz cuadrada de a cuadrado es a, y quedaría x igual a esa expresión que vemos ahí. Como observamos, los denominadores son iguales, 2a y 2a en los dos términos, por lo tanto lo tomo como común denominador 2a y queda directamente la fórmula que ya hemos dicho, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c, todo dividido 2a. Ahí estaría demostrada analíticamente la fórmula resolvente de la ecuación de segundo grado, que me permitirá sacar los ceros o raíces de la ecuación de segundo grado. Pero ahora vamos a ver qué tipo de soluciones tiene la ecuación de segundo grado. La ecuación de segundo grado tiene soluciones que no siempre son dos raíces reales y distintas, como acabamos de ver en el ejemplo anterior, sino hay otras posibilidades. Volvamos a repetir la fórmula resolvente: menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo dividido 2a. El discriminante de la ecuación de segundo grado es el radicando de la fórmula resolvente, o sea, b cuadrado menos 4ac. Esa cantidad es crítica y se llama discriminante. ¿Por qué? Porque según el signo que adopte este discriminante, si es positivo o si es negativo, o aún si es cero, va a determinar las distintas formas como la parábola va a cortar al eje X. Si son dos raíces reales y distintas, o sea que la parábola corta dos veces en su trayectoria real al eje de las X, lo que vamos a tener es que el discriminante es una cantidad positiva, o sea, b cuadrado menos 4ac es mayor a 0. Al ser mayor a 0, significa que es un número positivo, la raíz cuadrada de un número positivo va a ser un número real. Y por lo tanto, el radicando, al resolver la raíz cuadrada, va a dar un número real, y menos b más ese número, y menos b menos ese número, va a generar dos raíces reales también y distintas, y la curva va a cortar, como estamos viendo, dos veces al eje x. Puede hacerlo con las ramas que van para arriba, esto pasa en la curva mostrada en azul, donde a es positivo, recordemos que a es el coeficiente principal, más adelante vamos a volver a enfatizar ese tema, y cuando el coeficiente principal a es negativo, las ramas van para abajo, pero bueno, esta sería la curva roja, pero en los dos casos estaríamos con dos raíces reales distintas. Ahora, ¿qué pasa cuando el discriminante b cuadrado menos 4ac es exactamente igual a 0? La raíz cuadrada de 0 todavía da un resultado real, que es 0. Por lo tanto, tenemos raíces reales, pero se dice que las dos raíces reales son iguales por el hecho de que cuando voy a resolver x1 y x2 quedaría menos b más 0 y menos b menos 0, todo dividido 2a, y por lo tanto dan dos valores idénticos. Se puede decir que hay dos raíces reales e iguales, o se puede decir que hay una raíz real doble, y en la práctica lo que significa es que la curva, en lugar de cortar dos veces al eje x, solamente lo hace en una vez, o sea, lo toca en una vez, de manera tal que el eje x se comporta como una recta tangente a la parábola justo en el vértice, o sea, una recta que la toca a la curva justo en el vértice. De esa manera, ese sería el caso que se produce cuando el discriminante es exactamente igual a cero. Dos raíces reales e iguales se dice en forma más común. Y por último, está el caso en donde el discriminante b cuadrado menos 4ac es negativo, o sea, menor a cero. En ese caso, según la fórmula resolvente, no podría resolver y obtener las raíces reales debido a que la raíz cuadrada de un número negativo no arroja resultados reales. Por lo tanto, x1 y x2 son dos raíces que se dice que son complejas, o para más detalle, complejas conjugadas. Por el momento no vamos a entrar tanto en los números complejos, y lo que vamos a hacer simplemente, si nos encontramos con un caso como ese, es saber que ante un discriminante negativo la curva no tiene raíces reales y por lo tanto no tocará en su trayectoria real al eje x. Pasará o por arriba, como pasa en el trazo azul, con el a positivo y la rama van para arriba, o pasará por debajo, como en el trazo rojo, con el a negativo, pero no va a haber raíces reales. Esas son las tres posibilidades que se pueden dar respecto a los ceros. Ahora, con respecto al vértice, el segundo elemento, podríamos decir así, de la parábola, después de haber analizado con detalle los ceros y las posibilidades que hay con respecto a los ceros, es el vértice. Y el vértice, ya hemos visto que como la recta vertical que estaba inicialmente graficada en rojo en la primera diapositiva, habíamos visto que la x del vértice caía justo en el medio entre las raíces x1 y x2, o sea, había la misma distancia entre la x del vértice y x1, que es la primera raíz, y entre la x del vértice y la segunda raíz x2, esa distancia que se llamaba t sub 1 en la primera diapositiva. Entonces la x del vértice podría salir como el promedio matemático de las dos raíces x1 y x2. Por lo tanto, si tenemos las dos raíces, sumamos las dos raíces, lo dividimos por 2, y eso ya me daría la abscisa del vértice. Pero hay otra fórmula todavía más útil, que son las que se explican a continuación. Supongamos que x1 es igual a menos b más, y tomemos el signo más de que está delante de la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c, todo dividido 2a, más reemplazo x1 por esa cantidad, y reemplazo x2 por la cantidad correspondiente, que sería menos b menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. O sea, básicamente estoy reemplazando en la fórmula superior, que la x del vértice es x1 más x2 sobre 2. Nada más que x1 lo reemplazo como la fórmula resolvente con el signo más adelante de la raíz, y la x2 lo mismo, pero con el signo menos adelante de la raíz. Ahora sí, en el numerador de esa expresión tomo como un denominador 2a, y me queda menos b más la raíz, y quedaría luego menos b menos la raíz, con un más adelante. Esa segunda fracción significa que se conservan los signos negativos de los dos términos que vienen después, que sería menos b y menos la raíz. Entonces se cancela más la raíz con menos la raíz, porque son exactamente iguales, y quedaría menos b menos b arriba, y por lo tanto quedaría menos 2b arriba dividido 2a. Y luego, al dividir todo eso por 2, que es el denominador general de la fracción, dividir por 2 es lo mismo que multiplicar por un medio, y por lo tanto el 2 se termina yendo con el otro 2, y me queda la fórmula menos b sobre 2a. Con lo cual estamos demostrando que la x del vértice, o sea, la abscisa del vértice, es menos b sobre 2a. Conociendo los valores de a y de b, que son los coeficientes cuadrático y lineal respectivamente, se puede sacar con esta sencilla fórmula el valor de la abscisa del vértice. Y el vértice es muy importante porque, como decíamos al principio, el vértice es un punto donde la parábola deja de ser decreciente y pasa a ser creciente, o viceversa, pasa de creciente a decreciente, y es un punto muy característico de la parábola. Me faltaría conocer la segunda coordenada, que es la y del vértice, y para sacar la y del vértice, que sería la ordenada, digamos, del vértice, lo más hay otra formulita, pero no vale la pena aprendérsela, sino simplemente primero sacamos la x del vértice, y después, como el vértice es un punto de la parábola, es un punto más de la parábola, sus coordenadas también deben satisfacer a la ecuación de la curva. Entonces voy a la función cuadrática original y reemplazo la x por el valor hallado de x del vértice, y de esa manera hago la f de x del vértice, lo cual me va a terminar dando la y del vértice. O sea, si la x del vértice me dio 2, como pasó en el ejemplo anterior, la x del vértice daba 2, hago la f de 2, o sea, reemplazo la x por 2 en toda la función cuadrática, y saco la cuenta y me va a dar la coordenada y del vértice, como lo hicimos en la tabla de valores de la primera diapositiva, donde cuando a x le dimos el valor 2 y nos dio menos 1, así que eso es lo mismo que tenemos que hacer una vez hallada la x del vértice. Por último me queda el eje de simetría, que ya vimos que es una recta vertical, como toda recta vertical tiene ecuación x igual constante, y el valor de esa constante precisamente es la x del vértice, porque es la recta vertical que pasa por el vértice. Así que sobre eso no hay mucho más que decir. Y con respecto a la ordenada del origen, como es en el caso de las rectas, es la f de 0. Por lo tanto, a x le doy el valor 0, y naturalmente se van a ir los dos primeros términos, a x cuadrado más b por x, y me va a quedar directamente el coeficiente c, o término independiente, me queda como igual a la ordenada del origen. Ahora hay que hacer estos ejercicios para practicar. En total son 5, A, B, C, D y E, y lo que hay que hacer es encontrar todos los elementos significativos, pero sin hacer tabla de valores, sino aplicando las expresiones vistas, o sea, para sacar la raíz de 0, la fórmula resolvente. Si la calculadora lo permite, también habituarse a sacarlo con la calculadora, las dos raíces. Y también hay que saber interpretar la calculadora, con respecto a que a veces dos raíces reales e iguales o un par complejo conjugado, a veces es un poco difícil para algunos alumnos reconocerlo en la calculadora. En todo caso, después eso lo podemos ver. Las coordenadas del vértice, también con la fórmula que hemos visto, menos b sobre 2a para la x del vértice, la y del vértice con la f de x del vértice, la ecuación del eje de simetría, la ordenada del origen. Bueno, y ahí están los resultados, están en rojo todos los resultados. La única cosa que a lo mejor le puede resultar extraña es la última opción. Bueno, no extraña, porque es una de las posibilidades, que es el ejercicio E, donde vamos a notar que cuando hagamos el discriminante y traten de sacar, digamos, las raíces x1 y x2, nos vamos a encontrar con un discriminante negativo, y por lo tanto no podemos sacar la fórmula resolvente, y tenemos que decir que no tiene raíces reales. Pero lo mismo hay que encontrar el vértice, con menos b sobre 2a, y así que con el vértice, el eje de simetría, graficando el vértice, el eje de simetría, y trazando un punto simétrico a la ordenada del origen del otro lado del eje de simetría, con eso nos puede alcanzar para trazarlo más bien la curva. Así que en general hay que buscar dos raíces, que serían dos puntos de la parábola, la ordenada del origen, que sería otro punto de la parábola, el vértice, que sería un cuarto punto de la parábola, y un quinto punto de la parábola, como les dije recién, se puede obtener por simetría, tirando un punto simétrico a la ordenada del origen del otro lado de la recta del eje de simetría. y con 5 puntos más que suficiente para trazar a mano alzada rápidamente una parábola. Si tienen dudas, pueden hacerlo con graficarlo con el graficador de funciones, el primero de los simuladores, el graficador de funciones, y si no, bueno, consultar a través de los foros. Aquí termina entonces esa primera parte, la primera parte de la lección sobre función cuadrática.